Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas por lluvias severas durante septiembre de 2014 en el estado de Baja California Sur. Noticias fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, interpretado por Marisa Jiménez González. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy, 19 de septiembre, a través del Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por lluvias severas durante septiembre de 2014. Entre los beneficios fiscales se encuentran: 1. Se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014. 2. Se difiere la obligación de presentar las declaraciones bimestrales correspondiente al ejercicio fiscal de 2014 a los contribuyentes del RIF, régimen de incorporación fiscal. 3. Deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo fijo durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2014. 4. Entero de las retenciones del impuesto sobre la renta de sus trabajadores correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014 en parcialidades iguales. 5. Entero en parcialidades iguales el pago definitivo de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios. 6. Las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado presentadas antes del 19 de septiembre de 2014 se tramitarán en un plazo máximo de 10 días hábiles.